Belum ketemu kemarin. Ya, kenapa itu? Ah, bien. Llevado hasta en las escuelas que hicieron un cambio en su cronograma y se puso este tipo de funcionamiento en distintas materias. Además, desde sus orígenes, esta rama de la psicología es interdisciplinaria. Se pueden encontrar en las clínicas, se utiliza como método para estudiar el comportamiento y los procesos mentales de los enfermos. También es importante en la epistemología. Después, y en otras disciplinas que lo voy a explicar más ampliamente después. Es importante estudia cómo van formando los procesos mentales, y estos procesos es lo que se llama metáfora computacional, que hacen una analogía entre la mente humana y los procesos de dicha máquina. Después se da una diferencia entre lo que es la ciencia cognitiva y la psicología cognitiva. La ciencia cognitiva está formada por la psicología cognitiva y otras disciplinas. En cambio, la ciencia cognitiva no, es única. Y la ciencia cognitiva lo que tiene es que se fija mucho en los procesos, en la analogía esta entre la computadora y las personas. En cambio, la psicología la usa como algo secundario. O sea, nos sirve para entender algunas cosas, pero no es esencial. En cambio, la psicología sí, en la ciencia. Después, como dije, tenía relación con otras ciencias. Y la influencia principal es la neurociencia, la epistemología, la teoría de la comunicación, la semiótica, la lingüística. También toma otras ideas de otras corrientes como Piaget, Vygotsky, la escuela de Gelson, entre otras. Las aportaciones de otras ciencias. Tenemos primero la teoría de la comunicación, que trata el tema de la retroalimentación, que es, como dice ahí, es un mecanismo de control de los sistemas dinámicos, por el cual una cierta proporción de la señal y después se dirige a la entrada y así se regula el comportamiento. Tolman decía que un hombre no solo aprendía por la memorizando, sino que también tenía que comprender y tenía en cuenta sus pensamientos previos, y a partir de esto tenía en cuenta sus mapas mentales y a partir de ahí hacía su nuevo aprendizaje. Después está la cibernética, que es la que hizo la analogía, y veía a la mente humana como un manipulador de signos, transmisor y elaborador de información que sirve para conocer, actuar y tomar decisiones, así como un ordenador. Y esto es lo que llamamos la metáfora del ordenador. Y dice que las dos pueden resolver situaciones complejas. Y esto de la metáfora computacional se da justamente en relación al contexto, como era un momento en el que la ciencia y la tecnología estaba con esto de para finalizar la Segunda Guerra, era como que era muy importante poder entender lo de la computadora y todo eso. Y además, los ciudadanos norteamericanos estaban muy vinculados con ese tema y fue justamente donde surgió. Y además se veía que cada vez las computadoras eran más y más complejas y podían administrar y mantener más datos en su memoria. Entonces querían ver hacer esa analogía, esa comparación entre la mente y la computadora. Después tenemos a Chomsky, que esta es una teoría más que nada lingüística. Y dice que los humanos tienen su conocimiento ya incorporado. Y entonces dice que lo que tiene que hacer un profesor es sacar a fondo, o sea, buscar todos esos conocimientos previos y sacarlos afuera y así poder ir incorporando los conocimientos. Que él lo hace en realidad con respecto al vocabulario, al lenguaje. Decía que las personas eran como que iban formando sus hipótesis y entonces iban en sus mapas mentales iban sacando todo su conocimiento. Después tenemos a Piaget con el conflicto cognitivo, que fue lo que vimos la vez pasada, que era cuando un niño, por ejemplo, que tiene que ver con la asimilación y acomodación. Que por ejemplo, nosotros les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un bebé que toma un juguete y se lo mete a la boca. Eso está innato en su ser, porque el bebé viene, por ejemplo, tomando la teta. Pero después cuando va creciendo, se da cuenta que no todo lo que agarra puede metérselo a la boca. Entonces ahí es cuando hace una acomodación y ve, se pone que no puede hacer lo mismo con todo. Y entonces modifica su conducta y entonces se da cuenta que lo que hacía antes ya no sirve. Después tenemos la teoría de la teoría de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, que era cuando con los conocimientos previos tienen que sacar cuál es el conocimiento previo para después poner un nivel al que el sujeto tiene que alcanzar, pero teniendo en cuenta primero hay que saber cuál es la base que tiene. Después tenemos la teoría de la escuela de Gelsberg con el concepto de insight, que es que es la diferencia entre el pensamiento productivo y reproductivo. Y ahí tiene en cuenta lo que sucede a su alrededor. Y dice que el aprendizaje se da en su interior. Eso después lo comunica a ellos. Así que después. Ahora vamos a hacer viene con la epistemología y con la teoría lingüística, que incluso lo voy a dejar. Se van a tener que reunir en grupo de más. Bueno, acá tenemos una serie de cartas que en el frente, como se ve acá, es hipotético lo que en cada una de la parte de atrás va a tener una respuesta. Y la consigna es que tienen que leer primero. Tienen que dar vuelta, supuestamente. Sí, primero tienen que leer la hipótesis para después decir si es verdadera o no. ¿Y cuál, o sea, y cuál es la, en realidad, cuál sería la carta que tendrían que dar vuelta para que la hipótesis esté correcta? Bueno, hay una condición, dice, todos estos cheques han sido entregados a una cajera de un supermercado. Tienen por un lado la cantidad a pagar y por el otro pueden llevar o no la firma del supervisor del supermercado, que es quien autoriza a la cajera a admitir el cheque tras comprobar su autenticidad. Bueno, esa es la condición. Y después la consigna es, en el supermercado hay una norma sobre los cheques que dice lo siguiente. Si un cheque es de más de 50 pesos, en este caso debe llevar la firma del supervisor por el lado de atrás. Se supone que por el dedo de adelante lleva la firma del emisor. Y la pregunta es, ¿qué cheque o cheques hay que dar vuelta para saber si la cajera ha cumplido la norma? ¿Alguien necesita ayuda con la consigna? ¿No la entendieron? ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Que tengan duda? Gracias. Los dos cheques del medio tienen la firma implícita del emisor. Eso es lo que tienen que averiguar. No, no, la del emisor, no la del encargado. El de delante lleva la firma del emisor. Los que no dicen implícito que tienen la firma, igual tienen la firma. Pues el de 100, ¿sabemos que tiene la firma del emisor? Eso hay que averiguar. Bueno, entonces hay que echar a la cajera. Tienen que saber la norma. ¿Cómo? Tienen que saber si la cajera cumplió o no cumplió su trabajo. No, no cumplió. Entonces tienen que demostrar. ¿Qué cartas dan vuelta para saber si hizo el trabajo? Ninguna. Que dice firma, ¿y quién firma que vendría a simbolizar la firma del emisor? El que dice firma está firmado por el encargado, y el que dice que firma no se firma. Ah, pero por el encargado, ¿viste? Vendría a ser la parte atrás. ¿El encargado no firma atrás? ¿Es supervisor? No, firma atrás. Claro, firma atrás. Entonces es el emisor. Por eso, pero entonces el que tiene firma de no adelante es la firma del emisor, no del encargado. ¿Ese está dado vuelta? Del otro lado van a tener. Ahora ya entendí, yo pensé que estaban todos. ¿Tiene el monto? Claro, no, pensé que estaban todos. ¿Tiene la firma o no? Este habría que dar vuelta para ver si es menos que el monto. Este no, porque ya no tendría que estar encima. Este sí, y este también. Este se supone que no. Claro. Porque por ahí lo estamos firmado vuelta, ¿verdad? Hay que dar vuelta a este para ver si es más de 50. Y hay que ver si lo tiene o no. Tiene que firmarlo. Bueno, a ver la respuesta. ¿Qué es lo que pudieran elegir? O si quieren, le damos un poquito más de tiempo. No, está bien, pero. El primero y el tercero. Ya está, estamos. Sí. El de 100 firma y el de 100. Muy bien. Era 100 firma y el de 100. Pero fue importante eso, fue importante saber que todos pensamos que estaban todos de frente. No, no. Bueno, pero ahora dan la justificación. Ah, el de 100 firma, porque si está, si es mayor de 50 y no tiene firma, bueno, hay que saber eso. Sí. Y después el de 100, porque bueno, tiene que tener firma porque es más de 50 y bueno, por eso. Correcto. Bueno, ahora va otra actividad. Es muy parecida. Hay que ver si se cumple la hipótesis también. Dar vuelta una sola es suficiente. ¿Por qué? Y porque si da vuelta la 5 es falso el igual. Salvo que la primera tenga el 5, entonces ahí sí tenés que dar vuelta la segunda. Bueno, entonces era la A. Sí, pero ellos dijeron que iban a dar vuelta a 1, o sea que perdieron. ¡Oh, no. Dios! ¡Bueno! Claro. La máquina de Skinner. La máquina listo. Es tonta, pero muy veloz. Entonces tiene siempre que seguir un camino. Pero lo hace tan rápido. Sí, mire, en realidad la respuesta era la y el 2. El 2 va para ver si del otro lado hay una. Entonces, la hipótesis sería... Pero, ¿y si daba vuelta la A y había un 4? La hipótesis es incorrecta. ¿Y si daba vuelta el 5 y abajo y al lado hay una B? También es falta. Pero no, porque para mí hay un error en lo que está diciendo es que no está diciendo que si hay un 5 Tiene que haber sí o sí una. Bueno, eso no lo dice el enunciado. Por eso dando vuelta una sola deberías darte cuenta. Pero por eso solo das vuelta, por eso solo das vuelta la 2 y la A y no el 5. Para mí llamar el enunciado pues tendría que decir, si hay una A por un lado, entonces hay un 5 excluyendo cualquier otra posibilidad. Porque para mí lo que está diciendo es que si hay una A hay un 5, pero después puede haber una 2, una A, un 5 y una B. Yo lo entendía así, qué sé yo. Tendría si doy que decir vuelta... el enunciado. No, equivaliendo siempre. Es esta, que haya una A. Por eso, si doy vuelta a la A y está el 5 atrás, está la hipótesis. Por eso, bueno, estaría la hipótesis con que haya un 2 y un 5. Claro, no o una vez un 5 o un 2 y un 5. Tendría que ser el enunciado. Correspondiendo exactamente una letra a un único número, sin repetirse, entonces. Porque si no, yo doy vuelta al 5. Por ejemplo, que todas las letras tengan un 5 atrás. Y a mí qué me importa, yo dije que la A con el 5 y el 5 con la A. Después el 5 puede estar con la B, con la Z, con sí, el color amarillo. Que falta el sí. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Pero igual bastante estuvo bueno. Cumplíamos todos. Estuvo bueno. Eso tiene que ver con... acá estamos comprobando lo, cómo actúa la epistemología y la conciencia. Y a ver cómo es. Hay que dar vuelta a la A. Porque estamos haciendo la hipótesis deductiva. Estamos utilizando formulaciones de la lógica. Claro. Es un proyecto de la nueva psicología que consistió en desarrollar una ciencia objetiva, una ciencia del estilo mental. Y lo mental es entendido como una relación interna al sujeto y que es independiente a los niveles biológicos neurológicos y a la influencia social. Ahí vemos la diferencia que pasaba con el conductismo, que planteaba que todo lo diferente, que el ambiente condicionaba las acciones del sujeto. Y estudian las operaciones que se llevan a cabo a través de las representaciones en el interior de la arquitectura funcional de lo mental. Y las metas que se propone el plan cognitivo es investigar el funcionamiento de lo mental y se plasma teorías explicativas para hacer eficacia de la producción de las conductas y cómo lo mental, acá explicamos cómo lo mental determina las conductas que se van a llevar a cabo los sujetos. Y también las investigaciones van a estar basadas en los procesos, mecanismos y entidades mentales que están presentes en la elaboración de las conductas, que sean observables o no. Y el funcionamiento del sistema mental, yo había dicho anteriormente que el funcionamiento estaba basado a través de las representaciones internas del conocimiento como entidades simbólicas que reciben diferentes nombres como planes, esquemas, modelos y conceptos. Y dice que el origen del conocimiento tiene bases en la filosofía racionalista y también acá vemos la formulación de teorías, hipótesis, y que están sometidas a refutación y a la aplicación de métodos científicos. Y, los métodos van a ser métodos empíricos y perfectamente cuantitativos. Y vamos a ver que muchos filósofos científicos van a definir el alcance que tiene tanto la ciencia psicológica en relación a la psicología cognitiva. Y Francisco Varela va a denominar como que es una ciencia y una tecnología del conocimiento. Y que ya que se tratan de un conjunto de disciplinas interrelacionadas, donde cada uno aporta su interés y su y su preocupación acerca del fenómeno auxiliar. Y ese fenómeno auxiliar va a ser la inteligencia artificial. Y que estas disciplinas que van a estar interesadas van a ser tanto como la neurociencia, la lingüística, la epistemología, la psicología cognitiva, la filosofía y el polo tecnológico que integran otras disciplinas. Esto no importa, yo se los paso, ¿sí? Por las dudas, si no llegan a copiar. Esto es más o menos lo que estaba diciendo recién, de que la ciencia cognitiva, esto no lo dije, ahora lo voy a explicar. Que la ciencia cognitiva se hace más, se hace extensiva hacia todas las formas de conocimiento y que se aplica a las explicaciones de condiciones de producción y transformación del conocimiento. Y dice que las disciplinas están interrelacionadas aportando interés y preocupación de los fenómenos a conocer. Esto se lo había dicho recién cuando ustedes estaban copiando los libros, como la neurociencia, la lingüística, la epistemología y el polo de lo tecnológico. Y las características de las disciplinas asociadas, dice que la actividad cognitiva humana se concibe en términos de representaciones mentales, que tiene un nivel de análisis propio que es diferenciado y separado del biológico neurológico y también del nivel social cultural, y que el ordenador digital o la computadora electrónica constituye un modelo viable para el funcionamiento de la mente humana y que son sometidas a metáforas, y esas metáforas son para apoyarse más en la explicación y que sea más plausible. Y otras cosas que yo no, una de las cosas que no se tienen en cuenta son los procesos emocionales y contextuales que afectan al fenómeno a conocer. Que esto sí lo veíamos, que en el conductismo lo veíamos como el ambiente. Y otra de las cosas interesantes que lo había dicho anteriormente es sobre el interés sobre la filosofía racionalista. Y también hay, como hay influencias interdisciplinarias, hay influencias extradisciplinarias, y una de esas principales influencias es sobre la teoría de la comunicación, la cibernética y los estudios matemáticos de comunicación. Vamos a ver que la cibernética se tiene que interesar sobre los cambios que inducen criterios y reglas, y modulando a partir de pasos siguientes, modulando a partir de sus pasos para los siguientes cambios. Es un proceso circular denominado retroalimentación. Dice que esta retroalimenta, que el sistema se retroalimenta con la información resultado de los cambios recientes. Es decir, que es como que cuando se produce la información va el sistema se retroalimenta con información sobre el resultado de los cambios recientes, y esto le permite realizar correcciones y necesarias para continuar y a los próximos pasos para llegar a su meta deseada. Y dice que cualquier sistema complejo como un animal en su entorno ecológico, como el funcionamiento coordinado de una red de semáforos o un programa de computación, un robot, un ser humano, todos son sistemas que se accionan provistos de recursos limitados y que se dirigen a un objetivo en situaciones cambiantes y que no realizan una acción respondiendo a estímulos del ambiente, sino que la acción está provisto de alguna organización interna que alcanza los objetivos buscados. Y las funciones, estas funciones a través de la información que circula por medio del sistema interno del sujeto. Y esa información tiene una estrecha relación con el desarrollo de la psicología cognitiva y sobre el modelo de procesamiento de información. Y dice que la, inf- que la idea de información se reformula y adquiere dimensiones más explicativas cuando se relaciona con las ideas de retroalimentación y con la computación. Y Wheeler va a concebir a la información como aquella que se puede explicar las transformaciones internas de cualquier sistema en un en cualquier sistema que trabaja con un procesamiento de información. Todo esto lo tenía pasado, pero miren cómo quedó. Entonces, no pueden mirar esto. Entonces quedó ahí. Un ejemplo que dice que también que la información es aquello que un sistema particular lo lleva a cambiar de un estado. Un ejemplo es que en una computadora, cuando apretamos la tecla no sucede lo mismo que cuando sucede con la máquina de escribir del postulado conductivista, que cuando apretamos la tecla nosotros vemos el estímulo de la tecla y vemos la respuesta, que sería el trazo del papel. En cambio, con la computadora, después de apretar la tecla, se va a llevar a cabo a través del software, por una serie de pasos que trabajan con la información, transformándola y retroalimentándose y para que aparezca en la pantalla. Y cuando estos procesos no se cumplen, eso se ve truncado, y es porque no se llevó a cabo el paso que se debía haber llevado. Y entonces, por más que apretemos, sería la tecla, estimulando la tecla, no va a aparecer. Y para que este procedimiento funcione correctamente, no es la carga energética que lleva la computadora para que se produzca el funcionamiento, sino los intercambios informativos entre los componentes del software y la aplicación específica y apropiada. Y bueno, algo importante sobre la computabilidad es que proporciona a los psicólogos cognitivos un aparato conceptual para teorizar sobre la mente. Y le permite modelar un espacio mental como un sistema simbólico que crea símbolos y también representaciones dentro del proceso cognitivo. Y en contraposición con el conductivismo, el proceso de información procura una concepción constructivista del ser humano, y la idea constructivista es que se basa en la existencia de la mente, y que el sujeto no es una persona que no tiene un conocimiento anterior, sino que considera que sí existe la mente, y que ese proceso está dirigido desde arriba y que determina la información para que sea procesada naturalmente a través de las representaciones que el sujeto construye a través del tiempo. Bueno, yo terminaría acá, esta parte. saber lo que piensan los seres humanos. Bueno, y por, finalmente, Nature es el que publica el libro Psicología Cognitiva, y lo que hace Nature es reunir todas las investigaciones que se llevaron a cabo sobre bueno, la influencia de Vygotsky es muy importante para la psicología. ¿Por qué? Porque toma el estudio de la conciencia. Vygotsky es el primero que dice que tiene que tomar la conciencia y se tiene que tomar como objeto de estudio para que se pueda dar un mayor conocimiento sobre tal. Y lo que hizo él fue decir que el método tiene que ser cuantificable, observable y también tiene que ser objetivo. Después, la segunda es la actividad instrumental y la intervención social en el estudio de los procesos psicológicos superiores. Pero bueno, lo que quería hacer Vygotsky era que todos los procesos psicológicos superiores están relacionados con el aprendizaje, con el aprendizaje, con la actividad motora y con el lenguaje de la conducta. Estos mismos son estímulos que están dentro, o tienen sí, estímulos dentro de la conciencia. Y se los puede comparar con la actividad cotidiana por medio de los materiales en realidad lo que se quería establecer era que estos recursos internos son como estrategias para hablar o para recordar, y estos recursos internos son los que van a determinar o se comparan con las prácticas de la vida cotidiana. La interacción social tiene mucho que ver en el estudio, porque el niño, cuando interactúa con el otro, logra tanto una relación de nivel interpersonal e intrapersonal. Es decir, que tiene una relación con el entorno y consigo mismo. Y bueno, después está la influencia de las barreras sociohistóricas. Esto tiene que ver con que hay que estudiar el medio social en el que el sujeto está inscrito. Después está la zona de desarrollo próximo, como marco de explicación entre aprendizaje y desarrollo. Que bueno, como bien saben, la zona de desarrollo próximo es cuando el niño tiene la guía de un adulto o un compañero más capaz para realizar determinado problema. Y hay otro nivel que es el nivel real, que es cuando el niño lo realiza independientemente. Estos dos niveles son lo que se encuentra en el sistema mental del niño. Y la zona de desarrollo próximo es la zona como marco de explicación, porque el aprendizaje y el desarrollo es importante porque el niño cuando hace un problema solo, o en realidad con alguien, logra estimular procesos internos de la mente. Y por último están las relaciones entre pensamiento y lenguaje, que tiene que ver con que se busca la función social y comunicativa de ambos, y que ambos están ligados desde el nacimiento y se acrecientan en la adolescencia. Bueno, después está algo de Piaget, que Piaget, al igual que la ciencia cognitiva, planteó la explicación de la formación de conocimiento humano, que tanto incluye las manifestaciones animales y culturales. Aunque no se manifestó tanto en la psicología cognitiva estudiar las manifestaciones animales. Y bueno, Piaget también planteó eso, el... estas manifestaciones animales en aquella región. Supongo que debe ser a las conductas de los animales. Y lo que decías del método histórico crítico, que es el estudio de la evolución de la ciencia a lo largo de la historia, y el genético, que tiene objeto la descripción de esa misma evolución en un sentido ontogénico. Voluntario que quiero pasar. Bueno, agarramos la lista. ¿Hay alguna que quiero pasar en mi casa? Hay un procesador de texto, por favor. Ahí va. No, vos, dale. El ejemplo que usaba Miller era este cuadro, donde él dice que solo siete elementos se podía recordar, el ejemplo era con este. Entonces, trata de recordarlo. en aprendizaje. Bueno, el ejemplo era ese, el chico le dijo, no necesito lápiz porque me voy a acordar el número, y ella empezó a decirle cuánto, y se lo vio. Después el otro... Bueno, el otro subsistema es la agenda visoespacial que procesa la información espacial. Que está vinculada al aprendizaje de mapas geográficos y actividades compuestas por la memoria espacial. El ejemplo que da es el ajedrez, que una distracción complica la actividad. Y el último es el ejecutivo central, que dice que ejerce el gobierno en este sistema y que su función es gestionar y distribuir la información a los otros subsistemas o a la memoria permanente. Bueno, ahora la memoria permanente, que su duración y su capacidad de almacenamiento es ilimitada. Contiene nuestros recuerdos, las reglas, el aprendizaje, pero solo podemos recuperar una parte. Y cuando recuperamos algún recuerdo, lo modificamos, no es el mismo recuerdo que vivimos, sino que lo modificamos. Bueno, el olvido es un mecanismo adaptativo del sistema cognitivo y está vinculado con su funcionamiento. No es que un déficit de que te olvidas de algo, sino que dice que uno olvida lo que deja de ser útil o para nosotros o eficaz. Y bueno, después en el concepto de experto y novato, la diferencia es básicamente una diferencia de conocimiento. Es cuantitativa y cualitativa. Los expertos saben más, pero al enfrentarse a un problema, a resolver un problema, ellos ya tienen sus conocimientos organizados. Cuando se desarrolla una habilidad, una actividad específica, los expertos notan ciertas características y patrones que les es útil para resolver el problema, que los novatos no, los novatos no saben. Me daba el ejemplo de un ejercicio de matemática, de ecuaciones, que los novatos hacen el ejercicio uno por uno, así van viendo hasta dónde tienen que estar, y el experto junta las ecuaciones, las hace cada una, le da el ejemplo. Y dice que... Oh. Bueno, se acabó ahí. Yo ya la memoria a corto plazo. La habilidad de los expertos es una práctica acumulada. Dice, la conversión de una persona en un experto consiste básicamente en un proceso de automatización de sus conocimientos. Cuyo objetivo de estudio era la conducta observable controlada por el ambiente. Y dice que los nucleares de la ciencia conductista fue lo que comenzaron a cuestionarse tanto dentro de la comunidad conductista como fuera. Y esto nos lleva a comprender la crisis y la caída del conductismo. Uno de esos es el asociacionismo y el reduccionismo, la cual la conducta era definida por cadenas asociativas y acumulativas entre estímulo y respuesta, y es una visión mecanicista que no favorece a ningún estudio de ningún proceso complejo y constructivo. Y otra de las cosas es el antimentalismo y la negación de los estados y procesos mentales que pudieran operar entre estímulo y respuesta. Entre estímulo y respuesta, y ya que no admitía otra forma que no sea mediante la observación. Y la equipotencialidad es la validez universal de los mismos principios explicativos en cualquier conducta, ignorando las diferencias entre los individuos y las especies. Y esto implica una extensión a las características de las especies, a las características específicas del mundo humano, tanto como de los ambientes ecológicos. Y también vamos a ver que fue sometida a muchas críticas, reconociendo que no era posible sostener una producción y una investigación científica sin adoptar un marco teórico. Y sin trabajar con objetos teóricos, y ya que defendió una metodología inductivista en la cual el investigador debía recoger datos en un esquema y perfeccionándolo a la conducta humana. Y en cambio, la teoría cognitiva lo que reclama es un bagaje teórico. Se necesita disponer de algo que permita hacer un puente entre el vacío que se produce entre el conocimiento y la acción. Y dice que tampoco puede explicar las conductas humanas más complejas como el pensamiento humano o el lenguaje. Y otra de las cosas es que hay una gran cantidad de problemas encarados que subsisten sin solución, pero que también fueron capaces de predecir nuevos hechos, pero que fueron incapaces de explicar las anomalías que surgían durante el curso de los experimentos. Y dice que a diferencia de esto, el movimiento cognitivo se limita a estas controversias, ya que los objetivos teóricos que se plantean son los efectos que se producen, como los modos de resolver, elegir, pensar, reconocer y aprender, y explicar estos funcionamientos, cómo se producen, los mecanismos que utilizan, las reglas y los procesos y las estructuras mentales que se ponen en juego. Y dice que de esta manera fue que los procesos, de esta manera fue que el proceso cognitivo queda fuera del conductismo, porque porque teóricamente sus posiciones eran externas a las que planteaba tanto Watson como Skinner, que era de un lenguaje subvocal, y también del neoconductismo, que redujo la memoria del aprendizaje a pares asociativos y a utilizar sílabas sin sentido para sus trabajos y para situaciones esquemáticas y cuestionarios. Otra de las cosas más que se le critica es la continuidad filogenética, que decía que los conductistas estimaban que la conducta animal y humana no existían diferencias cualitativas, pero sí diferencias cuantitativas. Y suponiendo que los métodos y los conceptos que se utilizaban para la conducta animal y humana eran las mismas, reduciendo al estudio de las conductas a través del observable y con un carácter, más con un carácter asocionalista y reduccionista, llegaron a reducir una cierta animalización de las conductas humanas. Y durante las décadas hegemónicas del conductismo, la visión del ser humano fue a través del asocionismo y no tenían en cuenta, ahí no se tenía en cuenta el carácter de la conciencia, que está ausente. Y según todas estas cuestiones, los investigadores se plantean si existe un aprendizaje preparatorio, y si era igual para todas las especies o no, y para comprobar si era verdad que existía esta continuidad filogenética, se producía. Y dice que la revolución cognitiva fue más bien una evolución, porque plantea mayor importancia en la atención, en la memoria, en el razonamiento del lenguaje, en el razonamiento o el lenguaje, que la ciencia cognitiva lo había dejado de lado. Sistemas de creencias no se ha estudiado por parte de los psicólogos conductistas, y lo que hicieron fue obviar estos sistemas de creencias, que son básicamente formas del pensamiento y de la relación que tiene el ser humano con la cultura. Esto tiene que ver con lo que había dicho anteriormente, que no se estudió ni el contexto, ni la cultura, ni la historia. Bueno, a pesar de que la psicología en sí dice que va a estudiar la conciencia, en teoría y en la investigación esto no ha sucedido. no se sabe sobre la naturaleza real de la conciencia ni sobre los procesos conscientes y subconscientes. Básicamente lo que se necesita es que se estudia a la mente como un lugar donde se depositan los conocimientos, y en realidad hay que ver que la mente es un lugar que sirve para hacer cosas y no solamente para imaginar o recordar o percibir. Y entonces la psicología cognitiva ha estudiado los aspectos estáticos del conocimiento. Dentro de lo que es el desarrollo, se puede decir que se concibió un presupuesto de que si se comprende a los adultos, se va a comprender también el desarrollo de los niños. Sin que se tome en cuenta que cada desarrollo del adulto no es igual, y lo que se debería hacer es tomar el ciclo del desarrollo del adulto para conocer bien el del niño. Bueno, lo que también se dejó de lado es los temas de la emoción, es decir, los sentimientos, tanto la alegría, la tristeza, que son parte de la mente y que en realidad no se ha estudiado ni el por qué ni el cómo se produce. La interacción, que es muy importante porque gracias al interactor el hombre es un ser social que vive de forma permanente hablando con el otro. Y gracias a esto se permite una transmisión de conocimientos, y se podría decir que se complementa la inteligencia con la interacción social. Y el problema de los psicólogos cognitivos es que han estudiado a la persona aislada y que no se ha tomado el estudio de los procesos cognitivos del individuo dentro de situaciones interactivas. El aprendizaje. En realidad el aprendizaje es muy importante, pero hubo una falta de estudio en la comprensión del aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje no es solamente la acumulación de conocimientos, sino que la acumulación es una forma de aprendizaje, porque lo que se hace es tomar los conocimientos nuevos más los conocimientos viejos y darles otras perspectivas. Bueno, el pensamiento, como no se pudo comprender la conciencia, no se logra saber el papel de la conciencia. Lo que hicieron los psicólogos fue dar una mayor explicación sobre la adquisición del lenguaje, el proceso y la comprensión del lenguaje. También lo que se le critica es que la parte de la quiere decir que lo que hacen en el laboratorio, simulando que es una clase, no es lo mismo en la vida real. No se lo puede comparar. Y por último, esto de la inteligencia. Los test de inteligencia te revelan cuán inteligente es un individuo, pero lo que no logra la disciplina es saber por qué un individuo es inteligente. Y además, esto es lo que demuestra es que tienen un escaso interés en el estudio de las diferencias individuales, pero que sí lo que hacen es tomar al individuo. ¿Qué autor siguieron para esta crítica? Norman y Carreté. Gracias. Yo voy a hablar de la psicología cognitiva de la escuela, porque estos psicólogos hicieron estudios en las escuelas. Por ejemplo, los profesores ponen énfasis en las representaciones mentales que afectan a la comprensión, que es lo que determina el aprendizaje. Entonces, el autor da un ejemplo de que, por lo general, los niños con respecto lo que vimos en el video recién de la teoría computacional, eso también se hizo en las escuelas, como un estudio. Y entonces decía que teniendo en cuenta lo que, analizando los ordenadores, podíamos ver cuál era la falla que tenían los chicos en el proceso cognitivo. Entonces el autor da un ejemplo de que a un niño le resulta más complicado entender la resta que la suma, pero no entendían por qué. Entonces, utilizando la analogía con los ordenadores, empezaron a ver dónde se producía el error y por qué se daba ese error. Después, otra cosa que para lo que los psicólogos fueron a las escuelas fue para hacer sus teorías sobre expertos novatos y la memoria y la gestión mental. Entonces decía que hicieron como una prueba oral, y decía que que quienes sacaron las notas más altas en esa prueba eran los expertos y que sabían utilizar mejor su memoria a corto plazo, que era la que habíamos dicho que era la memoria de trabajo y que era la que iba filtrando y seleccionando lo más importante para uno. Y entonces, saber esto nos ayudaría a entender los procesos y, si fuera necesario, hacer una corrección. Después, también hay que tener en cuenta los esquemas mentales, que vendrían a ser los esquemas que ellos ya tenían incorporados, o sea, los conocimientos anteriores, que era la que, digamos, almacenaría en la memoria a largo plazo. Y entonces decía que lo que tenía que hacer un profesor era poder sacar ese conocimiento que los alumnos ya tenían, o sea, todo eso que ya fueron aprendiendo, tenía que poder sacarlo afuera. Y por otro lado, no utilizaban todos los esquemas mentales para la misma materia, o sea que no era lo mismo hacer un problema de matemática, de física o de música. Y también la forma en que harían esa explicación dependerá si era un experto o un novato. Los expertos utilizarían términos más específicos que los novatos. Después, para esto se tienen en cuenta las estructuras mentales, los estilos y modelos, todos en lo mismo que cambian los nombres. Y estos esquemas cobran sentido en el proceso cognitivo. Este conocimiento previo, según Oswell, se llama un organizador previo, que vendría a ser esa idea, ese conocimiento que ya tenían incorporado. Pero este conocimiento previo puede servir como también puede ser una traba. Ya que es muy difícil poder quitar una idea que ya uno tiene, porque cuando uno, por ejemplo, uno se hace una idea de algo, es difícil romper con esa estructura. Pero también puede ser algo útil. Entonces el autor decía que, por ejemplo, un profesor de matemáticas siempre dice, es muy común escuchar que dicen, este tema que voy a explicar es muy difícil, pero teniendo en cuenta y empieza a explicar lo visto anteriormente, y después a medida que ese conocimiento ya se va entendiendo mejor, va complejizándolo a medida que se va pasando el tiempo. Pusieron énfasis en la comprensión, porque dice que uno, o sea, no solo tiene que memorizar, sino también tiene que entender. Y entonces el autor da el ejemplo, por ejemplo, de un violinista. Dice que el violinista, por más que sea un experto y sepa saber y sepa todas la partitura al pie de la letra, si no comprende y no lo internaliza, no puede transmitir nada. Y lo que importa no es el proceso ni cómo hayan sido los resultados, sino en sí el proceso de cómo fue aprendiendo. Y el aprendizaje se da en un proceso interno, que después lo explicaré. ¿A qué autor estás siguiendo ahora? Yo voy a hablar sobre los sistemas de aprendizaje y José nos va a explicar que está compuesto por... no se ve, ¿no? Si apagamos la luz... va a plantear que los sistemas de aprendizaje están compuestos por los resultados, los procesos y las condiciones. Los resultados es aquello que sabemos y que se modifica con el aprendizaje. Y después el otro componente que le sigue son los componentes, que entrarían acá los mecanismos cognitivos, los cuales hacen posible esos cambios. Después estarían las condiciones, que sería el tipo de práctica que se pone en marcha para que se puedan realizar los aprendizajes, que serían los resultados. Y tanto estos tres componentes son básicos dentro del sistema de aprendizaje y pueden realizarse de manera explícita o indirecta. Se van a clasificar dentro de estos cuatro grupos: los conductuales, los sociales, los verbales y los procedimentales, que posteriormente después se van a subdividir en 12 productos del aprendizaje. Y antes que nada, vuelvo a repetir lo que ya se viene diciendo, que dentro del sistema de aprendizaje, estos aprendizajes que voy a nombrar ahora se producen al interior del aprendiz. Bueno, estos aprendizajes se dan. El primero es el aprendizaje de procesos, que se adquiere una información que tiene relaciones entre los acontecimientos que tienen en un lugar. Esto sería, por ejemplo, cuando habría una información que está dando vuelta dentro de él. Comando, ¿me podría comentar un segundito, gente? Ya me voy. Rápido. Peña. Me tenía el pelo, gente. Ah, ya sé. Bueno, le quería comentar un segundo. Me puso la moda. Estoy laburando, gente, por el centro de Luján. Estoy sin laburo, ¿no? Le iba a decir, como siempre le comentaba, ¿no? Estoy trabajando a unas tabletas de chocolate, así en 5 pesos, sino también algunos alfajores, 2x5, gente, estamos laburando. Si me quieren dar una mano, se les va a estar agradeciendo, chicos. No, disculpa. Permiso. Me compré una jarpa también. Ay, no, está bien. Me das un chocolate. No, enseguida vuelvo. Ah, bueno. Esa nota la vi en un epitafio. Esa nota la vi en un epitafio, así enseguida vuelvo. Nos vemos, gente. Chao. Que va a llover. Bueno, la información sería esa, la que nosotros recibimos. Bueno, después, se encuentra el aprendizaje de conducta, que estaría relacionado con lo anterior. Porque nosotros, como dice acá, poseemos en ese momento la intuición de respuesta suficiente. O sea que, para modificar esas condiciones ambientales. O sea que si yo sé que va a llover y tengo esta información, lo que puedo hacer yo es resguardarme con un paraguas. Después, se encuentra el aprendizaje de teoría científica. Hasta el momento todo esto, nadie nos lo dice. Nosotros estos aprendizajes se realizan. Sabemos que están dentro de nuestra mente. Después, sigo con las aprendizajes de teorías implícitas. Que, como dice acá, es sobre las relaciones entre los objetos y las personas. Es decir, si yo... nosotros tenemos determinadas... vemos que, por ejemplo, cae un objeto al suelo. Nosotros sabemos que es por la fuerza de gravedad. Esa sería una teoría implícita. Por ejemplo, si nosotros viéramos a ese muchacho en los pasillos de la universidad, ¿qué pensaríamos que está haciendo? Viendo. Depende, ¿con la caja de golosinas o sin la caja de golosinas? Si viéramos a él, ¿no? Pero ahí ya estamos clasificando. Bueno, pero esa es la teoría. La idea es decir lo que es. Esa es la claro, teoría. Claro, si empezamos a tapar todo. Claro. Claro. Si está bien, está mal. Ese es el problema de la teoría implícita. Tiene que ver con el prejuicio, claro, entonces. Sí. Son construcciones inconscientes que a través de los sucesos de la vida cotidiana, nosotros mismos elaboramos. Claro. Y eso lo hacemos en la calle, ¿cómo dicen? Lo hacemos cuando vemos, cuando estaban explicando en el otro video, que la gente piensa que el cuchillo lo tiene negro. ¿Sí? Esto, lamentablemente, es así, bueno, tiene cierto valor la teoría implícita como conocimiento rápido para actuar en la vida cotidiana, pero tiene, digamos, una carga de ideología muy grande. Pero sí, es cierto que uno se maneja por prejuicio, porque por ahí alguno pensaría que este pibe por ahí estaría robando y no significa. Pero quizás sí respondería, aunque sea un prejuicio, que no está estudiando porque no responde el estereotipo de estudiante. Y por ahí uno diga, sí, este pibe no está estudiando acá, y sea verdad. Claro, y muchas veces pasa. ¿Te acuerdas cuando mataron al brasileño en Londres? Lo mandó la policía pensando que era un ladrón, y que yo con esto, lo de gatillo pasa cotidianamente. Si uno se viste de una determinada manera, puede ser un hijo de una familia acaudalada de Recoleta, pero se viste de una determinada manera y habla de una determinada manera, y lo van a ubicar dentro de un sector social, le van a adjudicar unas intenciones, unas actividades. No. O sea, que pertenezca a ese sector social seguramente es cierto, pero ahora que sea ladrón, no. Es incomprobable, digamos. Digamos, todo puede ser o no. Claro. El tema es que la teoría implícita lo acuña así y así, claro, lo graba. Y así y nos lleva a cometer, bueno, discriminaciones, errores, etcétera, o a veces nos lleva a prevenir situaciones. Por eso mismo va a decir cosas que son difíciles de modificar, que necesitan ayuda. Es muy, muy complejo el tema, muy interesante, pero muy complejo. Bueno, ahora nuestro grupo es el aprendizaje social. Este aprendizaje social se desarrolla teniendo en cuenta la pertenencia al grupo de nosotros, o sea, y en los ámbitos en que nosotros nos movemos. Bueno, está el aprendizaje de habilidades sociales que adquirimos y que son propios de nuestra cultura, de la cultura a la que pertenecemos. Por ejemplo, acá se acostumbra a saludar con un beso. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a otro país, a Estados Unidos o otro país de Europa, probablemente nos daremos cuenta que este tipo de aprendizaje que nosotros tenemos no es el adecuado para esa cultura. Ese sería el aprendizaje de habilidades sociales. Después se encuentra la adquisición de actitudes, que este aprendizaje sería una tendencia de cómo nosotros nos comportamos frente a determinadas personas y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, no es la misma actitud que tomamos nosotros ahora que estamos acá en clase que la que, por ejemplo, adoptamos cuando estamos entre amigos o, no sé, vamos a un recital. Volviendo a la anécdota o el suceso recién, nos dio risa y nos reímos y él dijo no se rían. Disculpen, bueno, tenían que atender. Entonces tiene que ver con que fue una situación no esperada, con un él entró con una actitud como realmente para vender y entonces simpática, pero provocó risa. Y realmente cuando provocó risa, a mí me parece que él sintió como, bueno, no me toman en cuenta, se ríen de mí, etc. ¿Cierto? ¿O me equivoco? No lo estoy diciendo como una crítica. No pasó esto porque es una situación no esperada en este contexto. ¿Sí? Entonces, estos sucesos se aprenden socialmente, pero siempre tienen una carga valorativa. Eso es lo que tenemos que poder analizar para ver cómo nos conducimos y hasta dónde los sucesos que estamos haciendo tienen que ver con datos de la realidad o con nuestras experiencias previas. ¿Algún minutito que decía? No demoramos. Bueno, esta adquisición de actitudes vendría a representar cómo se consta nuestro DNI social. Es decir, que en este caso yo me definiría como estudiante. Y ahí estoy respondiendo a cierta tendencia a que yo me identifico con la universidad en este caso. Bueno, después sigue la adquisición de representaciones sociales, que serían sistemas que nosotros adquirimos y que compartimos. Esto se da en el grupo. Y un ejemplo de esto sería, por ejemplo, no sé, una idea general que tengamos sobre un determinado tema y que todos compartamos. Después sigue el aprendizaje verbal y conceptual. Este tipo de aprendizaje, cuando se quiere llegar a un determinado fin, se realiza en la educación formal, en las escuelas. Bueno, el aprendizaje de información verbal, como dijo acá nuestra compañera Dayana, se incorporan hechos a nuestra memoria. En sí, algunos tienen significado, pero la mayoría no. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a sacar plata de la tarjeta de crédito, tenemos que saber nuestra contraseña. Si no, no podríamos sacar plata. Y esto este aprendizaje nos evitaría otro tipo de situaciones, como por ejemplo no acordarse de un nombre de una persona o de una dirección o de un correo o de la dirección el número de código postal. Bueno, después, el aprendizaje de comprensión de conceptos. Bueno, nosotros, como se sabe, que tenemos determinados representaciones, pero que nosotros para interpretarlas las situamos dentro de un marco conceptual. Un ejemplo de esto sería también es muy parecido a lo de las a lo de las teorías implícitas, pero hay una diferencia. Sí, porque todos estos aprendizajes que vos estás mencionando ahora son aprendizajes conscientes. Sí, porque se producen dentro de un entorno social. Y bueno, estas también son una influencia. También, pero no hay una intencionalidad de aprender. Son asociaciones que hacemos entre hechos, situaciones, y que las vamos acuñando, y sobre todo son prácticas. Sí, sobre todo porque también se produce dentro de la cotidianidad. Claro, son prácticas cotidianas y que si nos dan resultado, las seguimos utilizando. Se las vamos acordando, ¿no? Distinto de un concepto que tiene que estar incluido dentro de una red, sí, para tener sentido. Bueno, y por último es el aprendizaje de procedimientos. Bueno, en el primer aprendizaje sería el de técnicas, y como también se realizan de un modo rutinario y son secuencia de acciones. Por ejemplo, ir a cepillos de los dientes. Eso sería un ejemplo de una técnica. Después, una vez que se termina de aprender, se automatiza. Sí. O también lo mismo con atarte los cordones. Primero lo aprendes y después lo incorporas. El trabajo que te da aprender. Ya nos olvidamos. Después se encuentra el aprendizaje de estrategias, que este vendría a incluir a las técnicas, porque nos sirve para planear determinadas cosas en las que después las vamos a aplicar también en determinadas situaciones. Por ejemplo, en un juego de ajedrez uno posee técnicas, pero si quiere llegar a ganar tiene que emplear todo este conjunto de técnicas, pero dentro de una estrategia. Y este aprendizaje lo que nos permite es que ante un error nosotros podamos sería reestructurar las estrategias para después poder hacer un error. Se encuentra el aprendizaje de estrategias de aprendizaje, que estas estrategias son específicas dentro del ámbito escolar. El control de este proceso, el de aprendizaje, pero dentro de la escuela. Ahora seguiría, después de los resultados, los procesos de aprendizaje. Bueno, José nos va a decir que dentro de nuestra mente va a haber cuatro niveles. Bueno, en el primer nivel, como todos sabemos, dentro de nuestro cerebro hay neuronas y cada una de ellas se interconecta. Bueno, cuando se produce esa conexión es donde se encuentra el conocimiento. Después, en el segundo. Más que las neuronas que interesante que lo que se conectan además son unidades de información. Sí, sería lo que cada red contiene un conocimiento y que después posteriormente se puede cambiar. Después, en el segundo nivel, esto es una estructuración de niveles de acuerdo con la psicología cognitiva. La adquisición de y cambio de representaciones. Bueno, nosotros una vez que se produce esta conexión y donde se encuentra el conocimiento, nosotros tenemos la posibilidad de que estas representaciones que surgen después de la conexión de los conocimientos, almacenarlas, como dice ella, en la memoria que nos sea útil en ese momento. Y después se encuentra la conciencia reflexiva como proceso de aprendizaje. En este nivel, lo que va a suceder es que con esas representaciones que nosotros tenemos, a través de la conciencia reflexiva, es posiblemente que, de acuerdo a la situación, nosotros podamos cambiarlo. Eso es lo que nos permite la mente. Y después, el otro nivel, que sería la construcción del conocimiento, el social de conocimiento, acá estaría tomando a algunos autores que nosotros sabemos, pero igualmente nos va a decir sobre qué conocimiento se produce en un determinado ambiente, con la ayuda de alguien más experto. Pero igualmente nos va a decir que lo común a todos estos aprendizajes es que se producen en el ambiente, como yo dije. ¿Cómo? ¿Se produce? Dentro de nuestra mente. Y bueno, en el aprendizaje van a intervenir, en los procesos de aprendizaje van a intervenir otros procesos auxiliares y que van a contribuir o a minimizar los resultados de estos aprendizajes. Serían la motivación, la conciencia y la recuperación o la transferencia. Bueno, y ahora hacemos referencia a las condiciones del aprendizaje. Bueno, como dice ahí, dice cuándo, cuánto, cómo, cuánto, con quién. Bueno, y dentro de estas condiciones van a intervenir dos variables muy importantes para alcanzar esos resultados del aprendizaje. La cantidad de práctica y su distribución estaría haciendo referencia al tiempo que uno le dedica a adquirir esos conocimientos, esos aprendizajes. Y mientras más tiempo nosotros le dediquemos, va a ser más fácil aplicar este aprendizaje. Bueno, y después, el tipo de práctica nos estaría indicando si se aplica una práctica, como dijo la profesora socialista, si no me equivoco, o de la reflexión, que nosotros qué es lo que hacemos con eso que sabemos, si lo reproducimos así tal como nos lo enseñan o si podemos reestructurarlo de otra manera. Bueno, acá sí va a intervenir el maestro y la cooperación entre todo, por ejemplo, en un grupo que está enseñando. La cooperación entre los aprendices favorecería alcanzar determinados aprendizajes. Y el desempeño también del maestro va a contribuir a alcanzar estos resultados de aprendizaje. Y pueden asumir distintos tipos de rol. Y igualmente no es que haya uno determinado, uno de una manera y otro de otra, sino que sería una combinación de todos estos dependiendo, ¿no?, del maestro. Ahí terminé y ahora voy a seguir. con los modelos de aprendizaje y enseñanza en la historia. Acá tres investigadores como Pozo Carretero van a... ¿Pozo Carretero? Sí, me falta una cosa. ¿No tenés una isla? Sí. Sí, es el sobre... la explicación sobre el texto ese que ustedes tienen, que citaban sobre también que tiene el proyecto de síntesis que queríamos. Bueno, no están trabajando con las investigaciones, ¿no? No, bueno, porque ese es el tema del grupo de la semana que viene. No, menciona nada más en el otro que después yo no lo hago, pero... Bueno, estos modelos de aprendizaje, de enseñanza de historia, en realidad es como una especie de clasificación, pero ellos dicen que no, solo es para dar cuenta de lo que nos quieren decir en las conclusiones. Se encontraría la enseñanza tradicional, la enseñanza por descubrimiento y la por exposición, que serían modelos que se desarrollan en la escuela, o sea, se desarrollan en la escuela. Bueno, va a diferenciar los procesos de aprendizaje de las estrategias de aprendizaje. Nos va a decir que el proceso, como ya venía diciendo, es un proceso que se desarrolla al interior del aprendizaje, que sería la forma en que la procesa esa información. Y después, el conjunto de las estrategias de enseñanza serían las, como dice ahí, decisiones que estarían destinadas a alcanzar determinados conocimientos. Bueno, esta enseñanza, como ya sabemos, lo de historia, la venimos escuchando desde que empezamos, sería el aprendizaje memorístico. Como dice ahí, sería reproducir conocimientos, no sé, acordarse de determinadas fechas, determinadas listas de dinastías, en el caso de Egipto, por ejemplo, y que tenía un afán culturalista. Mientras más se sabía, bueno, después se produce un cambio, pero la verdad que no es muy significativo. En sí, en parte sí es significativo, porque pasamos de conocer hechos y de repetirlos a tratar de entender determinados conceptos. Bueno, como dice acá, se introdujo la repetición de rellenado de fichas y se buscaba que se contestaran determinadas preguntas. Lo que nos va a decir, nos van a decir estos autores es que uno de los problemas fundamentales es que este tipo de enseñanza se centra pero fuera del alumno, más que nada en las decisiones didácticas. Y también nos van a decir que sería como la escuela como una universidad para vivir. Después, entendiendo que la universidad fuera es dar información, información, información. Sí, para que se la aprendan y claro, después la repitan nada más. Claro. Después se encuentra la enseñanza por descubrimiento, que estaría relacionada con la enseñanza activa que nos propone Piaget. Bueno, en esta enseñanza se quiere tratar de formar ciudadanos y que sean críticos de la realidad que viven. Bueno, en realidad sería por descubrimiento, no porque conociera el aprendiz algo nuevo, algo que yo casi que no sabía, sino por descubrimiento se referencia a que una vez que se le da el material y el aprendiz lo empieza a utilizar, tendría que reestructurar y ver en esas materiales y en esas decisiones algo que no es algo que estuviese implícito. Bueno, y la utilización por parte del profesor de diversos recursos incentivarían a la investigación. En este caso está el proyecto que ustedes explicaron, en el que a través de una metodología, si bien no propia del historiador, porque los profesores tampoco serían capaces de explicarla, podrían elaborar ese conocimiento histórico. Bueno. Y se critica a este proyecto porque, como venía diciendo sobre Piaget, se quiere que el aprendiz produzca ese conocimiento de manera espontánea. Y en el proyecto donde el maestro estaría ofreciendo la metodología para que el aprendiz pueda elaborar ese conocimiento, estaría medio engorroso el papel del profesor, porque si se quiere que el aprendiz elabore un aprendizaje espontáneo, el profesor estaría ya actuando como guía de ese aprendizaje. Bueno, y ahora sigue el aprendizaje por exposición. Sería un aprendizaje reconstructivo. Y ahí se toma a este autor que es en educación. En esta enseñanza se quiere llegar a ideas generales sobre la historia a través de la elaboración de mapas conceptuales, por ejemplo, y del ofrecimiento de materiales que sean significativos para el alumno y que sean realmente importantes como para que construya ese conocimiento que está en proceso. En esta enseñanza, como se quiere elaborar ideas generales sobre la historia, una de las ventajas de sobre esto es que, como la historia es una ciencia pluriparadigmática, en la cual depende de, por ejemplo, del maestro si quiere enseñar sobre, o sea, algún determinado problema, te va a posicionar desde el enfoque, en el caso de que, de un enfoque determinado, es decir, que al ser pluriparadigmática, cada maestro va a enseñar, pero de acuerdo, por ejemplo, en este caso, a la, al enfoque que se le hace desde la historia. Por ejemplo, no sé, en algunas materias se hace hincapié más en algunas cosas, en las problemáticas, en vez de, por ejemplo, problemáticas propias de la historia, en vez de, no sé, como antes en la enseñanza memorística, que era sobre los hechos nada más. Bueno, y por último, los autores nos van a decir que en sí la enseñanza estaría utilizando todos los otros, en todas las estrategias de enseñanza que componen a las distintas enseñanzas que fui nombrando. Y que para esto van a tener en cuenta ellos y van a diseñar una especie de diseño vertical de qué es lo que tendría que suceder en cada una de las etapas por las que se pasa, como en la EGB o en la enseñanza media. Okay. Bueno, y en el primero se estaría enseñando, y acá me voy a contradecir con lo que dije la semana pasada, sobre las enseñanzas de habilidades metódicas y el dominio de, por ejemplo, sistemas cronológicos. Los sistemas cronológicos estarían englobados dentro de las metodologías. Bueno, y después el estudio de los núcleos conceptuales generales de la historia. Acá, en este caso, estaría relacionada con lo que nos dice la enseñanza memorística, y en este caso con la enseñanza por exposición. Bueno, en este caso sí se tomaría el de establecer ideas generales, pero estaría correspondiendo al maestro en el caso de que esté enseñando. Y por último, se propone una realización de un análisis de la vida social, en el cual se estaría dando sobre el cambio social en que se producen esas ideas, esa vida social. Bueno, y hasta acá. ¿Terminó la clase? Gracias. debate entre cosechistas y comentistas. ¿En qué van a pasar ahora? Sí, si quieren, lo pasamos en la próxima. ¿Y cuánto dura? El otro día leí en alguna parte que el comportamiento no se puede observar, solo es posible observar. Salía para el hogar. Nada de una porque son nueve, porque la van a corregir, entiendo. No, no es ni siquiera con otro. Repartirse porque no eran nueve, nueve copas. Corta nomás. Sí. Para el cognitivismo, las sí. Estructuras mentales estas, ¿son innatas? Sí. Son innatas. De alguna manera, vos fijate que ellos incluyen a Chomsky dentro del cognitivismo, que es un innatista sólido, ¿no? Que ha hecho investigación y la lengua son innatos. Que este es el debate con Piaget. Para Piaget los innatos son tres veces o cuatro iniciales y a partir de ahí se construye todo. Una cosita puede ser. Sí. Chomsky, cuando hizo ese libro, sí. Él dijo que el pensamiento era innato, pero no tenía la ciencia todavía manera de corroborar la afirmación de Chomsky. Y Chomsky, al ser un lingüista y al ser un positivista, estructuralista, lo que quiso hacer fue encontrar, estudió centenares de lenguas y quiso hacer un lenguaje universal, pero se aburrió, no pudo. Hace 20 años atrás estuvieron siguiendo a un grupo de personas, que es como una especie de clan muy cerrado en Escocia, que los hombres tenían dificultades para pronunciar una letra, como hay gente que no pronuncia la R, eso no sé si era la S, una de estas. Y lo venían siguiendo hace como, después que Chomsky sacó esto, una investigación que siguió a todos los hombres. Y cuando tuvo la ciencia la posibilidad de determinar el por qué eran los hombres y no las mujeres, porque nacían chicos de ellos y las mujeres hablaban normal y los hombres tenían problemas, encontraron que faltaba un gen. Un gen del GA12B, claro, no sé cuál de ese. Que vos decís es un grupo muy pequeño. Claro, pero eso, a eso. No, pero a lo que iban, es que con esa experiencia encontraron que tenían una deficiencia en el lenguaje porque les faltaba un gen. Entonces decían, en esto puede ser posible que Chomsky tenga razón, que en la facultad del lenguaje sea genética, porque acá al faltar un gen, están errando en la pronunciación de ciertas palabras. Yo creo que de todo esto sabemos muy poco. Además, nosotros sabemos muy poco, digamos, la ciencia todavía sabe muy poco de todo esto, que va a haber muchísimo, muchísimo más. A partir de la cognitiva y de esos estudios tan minuciosos, aburridísimos, porque ellos hacen con instrumentos muy precisos que no existían cuando Piaget estaba iniciando su teoría conceptivista de psicogenética. Ellos se pasan horas filmando bebés recién nacidos, por ejemplo, y miden determinadas respuestas a luces, a formas, a movimientos, etcétera, etcétera, y van elaborando toda un cúmulo de conocimiento acerca de conductas que Piaget las explicaba a través de todo este funcionamiento de la asimilación, la acomodación, el equilibrio y la creación de los esquemas, ¿no? Que Piaget reconocía así algunos de este camino. Y la cognitiva en esto es muy tecnológica, ¿sí? Tiene a su disposición un montón de material. A mí me hubiera gustado que hoy estuviera Ariel especialmente, porque él hizo una maestría en psicología cognitiva, así que está mucho más empapado del tema que yo. Yo como para organizar todo esto, porque la cognitiva habla justamente del conocimiento y toma este nombre. Las otras también se ocupan del conocimiento, sin embargo no toman o no se les adjudica este nombre. Aun cuando al principio, cuando ustedes hacían el planteo, como el otro día decíamos, bajo el paraguas del constructivismo entra un montón de cosas, y hay que diferenciarlas bien, dentro del paraguas de la cognitiva también entran aspectos de Vygotsky, aspectos de Piaget, Chomsky, que teóricamente tienen muchas diferencias. Claro, eso iba a preguntar yo, sí. Porque en el texto de Carretero él dice que las investigaciones va a partir de un enfoque cognitivo, pero marca como que el enfoque cognitivo parta de Dewey y de Piaget. Claro. Porque va al enfoque cognitivo desde los estadios de desarrollo cognitivo. Porque todos hablan de la construcción o digamos, de cómo se da el conocimiento, cómo se desarrolla el conocimiento. Entonces, nosotros podemos llegar a Platón. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué posición tenía Platón acerca del conocimiento? El mito de la caverna. Que uno ve una representación pero nunca va a llegar al conocimiento real, es lo de la alegoría de la caverna. ¿Pero de dónde sale la representación que ves? De la sombra. De la sombra de vos mismo. Es decir, tu sombra se proyecta en la pared y entonces eso es lo que conoces. Estaría el sujeto adjudicando un valor de verdad a una realidad que es la proyección del mismo. Entonces, el sujeto domina sobre el objeto. El sujeto determina al objeto. Esa sería la posición innatista del conocimiento. Todo lo que va a conocer el sujeto ya está dentro de él. ¿Kant no decía algo parecido también? Aristóteles. Como buen alumno, va en contra de lo que dice su docente. Lo cuestiona, lo reformula, y entonces ¿qué dice Aristóteles? ¿Qué posición tiene acerca del conocimiento Aristóteles? ¿Cómo se conoce? ¿A través de qué conoce el hombre? De los sentidos. Como la experiencia. La realidad está fuera del sujeto y la realidad es la que el sujeto va a tomar. Es preexistente la realidad. Entonces, el objeto va a ser el que determina el sujeto. Kant plantea unas estructuras fijas. En ese sentido, sí, es una pista, claro. Y Piaget, de alguna manera, toma las las estructuras kantianas, pero tienen otro sentido porque son dinámicas. Entonces, con Piaget llegamos al constructivismo. Acá tenemos innatismo, acá tenemos empirismo, y acá en Piaget tenemos la interacción entre sujeto y objeto. Ninguno prima sobre el otro y hay una construcción a partir de la interacción entre el sujeto y la realidad, entre el sujeto y el medio. Esto de objeto, todo lo que no es sujeto. Entonces, siempre que hablamos de cognoscitivismo, estamos hablando de ese conocimiento innato. No, digamos, siempre que hablamos de cognitiva o cognoscitivismo, sí, hablamos de conocimiento. Por eso, depende de qué autor se matice, se va a decir que hay que Piaget pertenece a la cognitiva, y con si pertenece a la cognitiva, o si pertenece a la cognitiva, y Chomsky pertenece a la cognitiva. ¿Sí? Para que nosotros nos podamos organizar, podemos decir que la cognitiva se inicia a partir del conductismo. Es neoconductismo la cognitiva cuando empieza. Es decir, el conductismo estaría acá, en el empirismo. Para el conductismo, el sujeto está vacío, entra un estímulo del exterior, una realidad X, una situación, y el sujeto emite una conducta. Entonces, lo que mira el conductismo es qué estímulo entra y qué conducta sale. No le importa lo que hay acá adentro. La cognitiva empieza mirando esto. Las teorías del procesamiento de la información en sus comienzos empiezan mirando esto. Es decir, el input y el output. ¿Qué entra a este procesador y qué sale? Pero se empieza a interesar por lo que hay acá adentro. Y empieza a explicarlo a través de estos procesos muy similares a la computadora. Ahora fíjense qué ironía, porque la mente humana creó la computadora y los cognitivos quieren explicar el funcionamiento de la mente humana utilizando el modelo de la computadora. Entonces, obviamente que esta teoría tiene un desarrollo, discúlpenme por eso, tiene un desarrollo y en la actualidad no es así. Entonces, cada vez más la cognitiva se fue vinculando, digamos, con otras teorías del conocimiento y aceptando que el procesador, digamos, no es universal, que hay sentimientos, que hay historia, ustedes van escuchando hacia el final cómo están hablando de los contextos, cómo están hablando de otras, de que el sujeto no... Hola, en 5 minutos te llamo. Entonces, cada vez más aparece como si las teorías fueran convergiendo. Hace unas décadas se hablaba de Piaget y Vygotsky como River y Boca. Ahora casi todos los autores están admitiendo que hay una complementariedad entre desarrollo teórico de Vygotsky, el de Piaget, que tenían distintos métodos, que tenían distintos objetos, pero que ambos explican la construcción de conocimiento, la adquisición de conocimiento, el desarrollo de conocimiento según la terminología de cada teoría, desde distintos lugares. Y la cognitiva también, porque hay un montón de aportes que vieron ustedes en esta sistematicidad de cómo se aprende, cuáles son los procesos, las condiciones, el tema de la memoria. Es decir, Pozo va a decir, hay un aprendizaje por asociación, que es un aprendizaje básico, que no se puede desmentir, no se puede obviar. Y esto es el cognitivismo. El conductismo va a haber esa asociación. Pero bueno, hay distintos niveles de aprendizaje. Entonces, para que llevemos al aprendizaje conceptual, no nos va a bastar el asociacionismo, ¿sí? Pero todos estos niveles de aprendizaje también los tenemos. Entonces empiezan a confluir aportes de las distintas teorías. Es un tema muy complejo. Y juntamente con esto aparece lo de las teorías implícitas, que es la cognitiva lo llama teorías implícitas. Hay otra línea que es la de las representaciones sociales, que viene del psicoanálisis, que es muy interesante porque tiene que ver con esto que yo irrumpí en la clase y les mostraba a partir de lo que pasó en esta situación, y que son las representaciones que tenemos nosotros por construcción en la vida cotidiana y en determinados grupos que nos movemos, y cómo eso también a veces facilita y a veces impide un conocimiento más sistemático, más conceptual, más digamos científico. Y este es un tema que en este momento es muy candente, que es el del cambio conceptual. Si nosotros enseñamos lo que estamos enseñando, ¿todos lo aprendemos? ¿O se va a aprender científicamente? ¿O nos estamos moviendo en paralelo con un conocimiento que es cotidiano, de la vida cotidiana, de la práctica, este que tiene una buena parte inconsciente, con una carga emocional, social, de experiencias vividas muy grandes, y un conocimiento científico que por ahí queda en paralelo? O se puede llegar a modificar este conocimiento previo, vivencial, sobre todo de la práctica, es un conocimiento muy pragmático. Se pueden modificar estas creencias que tenemos, hasta dónde, y hasta dónde se pueden articular ambos. Esto es especialmente un tema para las ciencias sociales, porque el objeto de las ciencias sociales es el propio hombre. Entonces, cuando estamos estudiando científicamente cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, muchas veces entran en colisión con estos conocimientos previos que tenemos. Castorina, que fue un piageteano toda su vida, en un momento que, haciendo una investigación, la que van a ver ustedes, ¿no? Sobre la autoridad, etc., al momento de poner eso en el papel para publicar, se dio cuenta que hay un nivel de conocimiento que no se puede superar, porque las representaciones sociales de los sujetos de alguna manera limitan este cambio conceptual. Seguramente lo vamos a discutir cuando hablemos de esa gente. ¡Qué lío! ¡Vos estás esperada! ¡Pobre de vos! ¡Arruga! ¡Qué lío! ¡Qué lío! Bueno, no sé si sinteticé algo o los dejé más confundidos. Pero bueno, en todo caso seguimos pensando y lo hablamos el día de hoy.